bolitas en la esquina. Por las noches me juntaba con los cholos y que en los carros me miraban muy deprisa. Será la noche o el día, quiero andar como esos locos. La piriquera, tierra caliente, con las leyes, con los dedos y con la gente ratera. Me creen un barrio allá por el lado west, donde formamos los cremas. Ese es mi equipo, es mi camisa, ese es mi casa, y todavía por aquí andamos bien listos para dar pelea. Por unas calles dicen que tiraba barro y que me vieron traqueteando, malos tiempos ya cambiaron. Cargo dos pines y soy parte de una empresa, y el que me busca me encuentra, ya lo tienen comprobado. Y nomás para que quede claro, señores, y puro Grupo Firme, y somos Music VIP. Pasaba el tiempo y de poquito se fue haciendo la bolita y empezaba el movimiento. Ya no eran 20, eran cantidades grandes las que anduvimos moviendo. Junto al cuñado, al que tanto le agradezco, que sus hijos son mis hijos, todititos sus consejos. Champagne del bueno y en los antros reservado el VIP, que no falte el lavadero. Y un San Juditas va tatuado en mi antebrazo, que nomás guarde el silencio. Ya saben que aunque me destrampe soy de arranque, que no me gusta buscarle, pero hay veces que le hacemos. Con la del parche ya se escucha el empresario y la abandona por un lado. Me gusta